seguimos recorriendo lo más destacado del 2012. Estos son The Falcons, quienes editaron un disco debut más que interesante. Exagerar, vayámonos a Marte por la Vía Láctea sideral. Cuando te aburras de la ficción, cuando me exprimas el corazón, sola en la noche querrás estar viendo las luces como se van. Asteroides, miles planetas.